Buenos días, queridos oyentes. Soy Alicia y estamos presentando nuestro programa Despertar Hispanoamericano, que consiste en conocer más sobre nuestra literatura. Empezaremos con la literatura aborigen precolombina y hoy les hablaremos sobre la poesía azteca. Le paso con mi compañera Simeona. Yo soy Simeón y le voy a hablar sobre la literatura azteca o natual. La escritura azteca fue ideográfica o jeroglífica. Eso quiere decir que era a través de símbolos. Los aztecas no habían podido todavía representar los sonidos con letras, o al menos no se lo ha podido comprobar. Fuentes. La literatura azteca es conocida, sin embargo, por diversas fuentes que han llegado hasta nuestros días. Se sabe así que entre los aztecas llegaron a formarse verdaderas escuelas literarias y que al menos hubo tres grandes centros culturales: Tenochtitlán, en México, Texcoco y Cuautitlán. Los géneros literarios más cultivados fueron la lírica, la épica, el drama y además la historiografía. Ahora le voy a leer una poesía que se llama Ánimo. Y dice: no te amedrentes, corazón mío. Allá en el campo de batalla, ansío morir a filo de obsidiana. Oh, los que estáis en la lucha, yo ansío morir a filo de obsidiana. Solo quieren nuestros corazones la muerte gloriosa. Para mí que esta poesía es muy profunda, porque habla del sentir de las personas, que tenemos que luchar y progresar en esta vida. O sea que la poesía azteca me parece que fue hecho para nuestros días, es para cualquier año, para cualquier siglo, o sea que es para toda la gente, porque es muy importante lo que nos dice y me gusta mucho, porque habla que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser valientes en esta vida y en donde nos toque también vivir. Eso nomás le paso con mi compañera. Entonces los aztecas le ponían a sus lanzas, a sus flechas, en la punta la obsidiana, que era una piedra vítrea de color oscuro. Por eso dice, en una parte dice, han sido morir a filo de obsidiana. Obsidiana era esa piedra que le ponían los aztecas en la punta a sus flechas, a sus lanzas. Buenos días, queridos oyentes. Aquí, desde el Despertar Hispanoamericano, les habla Luis. Anhelo de inmortalidad. Soy cual un ebrio, lloro, sufro, si sigo y tengo presente. Ojalá yo nunca muera, ojalá nunca perezca yo. Y este verso se repite al final de la siguiente estrofa. Esta técnica del retornelo era muy usada por los poetas aztecas. Soy Soledad y les voy a leer una poesía que se llama Vida de Ilusión. ¿Acaso es verdad que se vive en la tierra? ¿Acaso para siempre es la tierra? Solo un breve instante aquí. Hasta las piedras finas se resquebrajan, hasta el oro se destroza, hasta las plumas preciosas se desgarran. ¿Acaso para siempre es la tierra? Solo breve instante. ¿Acaso? ¿Acaso? Palabras, broches o repetidas que servían para enlazar unos versos con otros. Acá yo creo que habla de la brevedad de la vida, porque la verdad es que la vida es breve. Entonces habla de la brevedad de la vida y que no es mucho lo que se vive en la tierra. Y por eso que se dice, hasta las piedras finas se resquebrajan, hasta el oro se destroza, hasta las plumas preciosas se desgarran. ¿Acaso para siempre en la tierra? Solo un breve instante. Sara, allá donde no hay muerte, allá donde no hay nadie se triunfa, allá soy yo. Ojalá nunca muera, ojalá nunca perezca. Acá dice que quiere vivir eternamente, de generación en generación. Eso es lo que yo comprendo, porque acá dice la muerte y no quiere que muera, entonces esta poesía va pasando de generación en generación. Yo soy Herenia, voy a compartir con ustedes una poesía que se llama Misión del Poeta. Solo venimos a llenar un oficio en la tierra. Oh amigo, tenemos que abandonar los bellos cantos, tenemos que abandonar también las flores. Por eso estoy triste en tu canto. Oh tú, ¿por quién se vive? Brotan las flores, medran, germinan, abren corolas. De tu interior brota el canto florido que tú, poeta, hace llover y difundes sobre otros. Así compartimos esta poesía y quiero decir acá que me llamó la atención esta primera estrofa porque cada uno venimos a la tierra trayendo una misión, un oficio. Y esto habla el poeta mirando al otro, a su amigo, ¿verdad? Y dice que todo va a pasar, todo va a abandonar, porque el tiempo no es mucho, no es que vamos a sobrevivir muchos tiempos acá en la tierra, porque hay otra vida en otras partes. También él se puso triste también porque todo va a dejar. Y entonces él habla en su poesía que él llena su poesía de otros, de otras vidas. No solo de él habla, de otra persona. Bueno, yo me despido de ustedes, queridos oyentes, y volveremos a encontrar Dios mediante en el próximo programa.